vamos. Que tú no sabes mentir, tú no sabes lo que tú quieres, tantas cosas has perdido. Vale, como lo tocas, pues toco yo. 2, 3, 4. Afinando. Go, go, go, go. If you play, play and something, play. Que si tocas, toca algo, pero no estoy tocando 20.000 cosas. Oye, ¿cómo va mi ritmo? Oye, ¿cómo va Santana? Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Oye, ¿cómo va mi ritmo? Oye, ¿cómo va mi lata? Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? Que yo no tengo tanto o nivel. Yo qué sé. Venga, improvisa. Vamos, dale.